Una paloma que viene volando, vuelvo a ti. Encuentro en el sonido el alma de tu corazón. Como un pájaro perdido que en tus manos se posó. Vuelvo para amarte, ahora quiero comenzar. Por ti, para ti, vuelvo con las manos llenas de felicidad. Para ti, y traigo todo lo más puro que el amor. Eclipse de luna al pasar tapé tu luz. Sufriste largamente sola y sin amor. Sigo por mis ambiciones y muy loco por ganar. No sabía que tú eras la meta final.